Simultáneamente en la ciudad de Tuluá fue emboscada la caravana donde se desplazaba el candidato a la Cámara de Representantes por nuestro partido en esa circunscripción del Valle del Cauca. Para Comunes es evidente el plan que dicen ellos existe en su contra para truncar su participación electoral y violar así su derecho a hacer política. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Recorriendo Colombia, su cultura, paisajes y gastronomía a través del proyecto Travesías en Bicicleta. Hay un viaje muy representativo para los ciclistas que es Bogotá-Santa Marta. Es una travesía de casi 1000 kilómetros y fueron 7 días viajando por Colombia. Todo listo para la 7ª edición de la Carrera Verde, con el objetivo de sembrar más de 12.000 árboles. Creo que las señales de la degradación ambiental, de la deforestación, de la pérdida de nuestros ecosistemas, es vigente que estemos alineados todos en la Carrera Verde 7ª edición. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. Invima explicó que este medicamento, el molnupiravir, solo podrá usarse bajo prescripción médica. El Consejo Europeo aprobó modificar el enfoque sobre las restricciones para los viajeros en función de facilitar la libre circulación segura durante la pandemia. Con información desde diferentes lugares del país. Las comunidades médicas en el Quindío reiteran el llamado a los ciudadanos para que completen sus esquemas de vacunación y también la dosis de refuerzo. Los organismos en la zona de frontera han indicado que se mantienen en alerta debido al incremento de los casos de contagio del COVID-19. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con una invitada que, como dicen ahora los más jóvenes, literal ha crecido ante nuestros propios ojos. A pesar de ser la mayor de su familia, me refiero a la mayor de sus hermanos, fue la última en encontrar su camino en la vida. Un buen día, un evento de esos de belleza que tenían una figuración muy importante hace algún tiempo en los medios de comunicación, se la presentó al mundo y a un canal privado de televisión en la ciudad de Bogotá. En aquel momento ella se presentó, le fue muy bien. Es más, creo que le fue mejor que a la que se ganó el reinado, porque de ella seguimos hablando todavía. Es una mujer que cuenta pedazos de su vida, muy crudos algunos de ellos, en un libro que tiene también su nombre. Y es una mujer que con dulzura, con bacanería, con mucha sinceridad, que a veces es tan escasa en el medio en el que se mueve, nos ha demostrado, como lo dice todas las noches en la sección de su noticiero, que la vida es linda. Linda Palma, bienvenida, buenos días. ¡Qué belleza de presentación, Andresito! ¿Cómo estás? ¡Ay, feliz de escucharla, Linda! ¿Cómo va todo? Tan bello. Yo feliz de acompañarlos, feliz de estar con ustedes esta mañana. Y bueno, muy bien, gracias a Dios, trabajando, produciendo cada vez más ideas, generando miles de cosas. Y nada, feliz, feliz en mi vida en general, porque en este momento, la verdad, todo está, digamos que equilibrado, positivo, está fluyendo positivamente la vida. Yo sé que usted es de una generación, pues, mucho más reciente a la mía, pero en la mía se usaba usar, se destilaba a usar el apellido del esposo. ¿Cómo le ha ido de Linda Palma de Pulecio? Ay, pero también es tierno, ¿cierto? Yo no peleo por eso, está bien. Nos ha ido súper bien, ya vamos a cumplir. Dentro de pocas semanas cumplimos un año de casados. Sí. Eso es algo muy tierno. Además es raro, sobre todo después de tanto tiempo de novios, porque duramos de novios 11 años. Uh-huh. Entonces ya decir, como que sumarle un añito más o ponerle un añito más, pero ya con otro título, con otro nombre, pues es emocionante. Para mí sigue siendo espectacular y lo hemos disfrutado muchísimo, la verdad. Y seguimos aprendiendo de la relación y además del comportamiento del otro y la verdad me ha parecido un estado ideal. Como decía todo el mundo cuando nos íbamos a casar, ajá, mis amigas casadas me mencionaban mucho eso. Lindy, este es el estado ideal. Y realmente lo he confirmado y a todo el mundo se lo digo. Estar casado, pues, es llevar el amor a otro nivel y yo estoy muy feliz. Linda, usted es barranquillera y eso se le nota en el hablado, en el caminado, en el bembé, en todo eso. Pero creció en muchos lugares de Colombia. ¿Hacer una lista de canciones para tratar de contar detalles de la vida fue fácil o fue difícil? Muy difícil. Además porque está muy limitado, solo son 20. A mí me encanta la música. Yo soy súper crossover. Yo escucho desde champeta hasta heavy metal por mis hermanos. Escucho de todo. Entonces, digamos que solo elegir 20 fue la verdad bastante complicado. Pero hay de todo un poco. Hay un popurrí ahí bastante emocionante. Creo que le va a gustar a toda la gente. Se van a sentir también identificados con muchas canciones de las que tengo acá en mi lista. Ay, linda, usted sabe de nuestro cariño por usted, por Diego, por su vida, por su carrera y de la admiración que le tenemos, y queremos agradecerle por sacar este tiempito, por escoger las canciones, y arrancamos cuando usted me diga. Empecemos ya, Andresito, de una. Mi banda sonora con Linda Palma arranca así. Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido. Pasado que vive, se escucha el latido. Estado de coma, y me juega una broma. Perfume muy caro que ha dejado su aroma. Una caja fuerte, con todo guardado. Muestra que lo tuyo no ha sido tocado. Eres el extremo de lo mesurado. Y que nunca tu amor a nadie le has dado. Eres tinta indeleble, como un acertijo, como un punto fijo que no tiene sufijo. Noches y lunas que no tiene estrellas. Ríos sin agua, como viento sin aire. El mar sin las olas, como cuento sin nada. Parques sin niños, eres tú sin mi cariño. Y estoy amándote. Nietzsche, que nos atraviesa de manera transversal a los que habitamos este territorio. Eres, ¿por qué esta, Linda? Uy, esta canción, puntualmente, Eres, a mí me recuerda a mis últimos años en el Pacífico colombiano, donde viví, digamos que gran parte de mi infancia, o toda mi infancia, diría yo. Uh-huh. Y recuerdo que cuando lanzaron esta canción, pues obviamente ahí no había redes sociales, no había nada de esto, y lanzaron la canción como en Telepacífico, me acuerdo muy bien. Y recuerdo que lo veía cuando era chiquitica y era como, wow, increíble, me encantaba verlos bailar además. Me encantaba todo el concepto del video porque era un concepto diferente. La modelo que aparecía ahí me parecía además divina, una morenaza espectacular. Uno siendo pequeñito como que la veía como, wow, un mujerón. Y me llamó siempre mucho la atención. Y esa canción, dentro de todas las de Nietzsche, porque yo soy fan de Nietzsche de pe a pa, esta canción la verdad me recuerda muchísimo mi temporada en el Pacífico, entonces me trae solo buenos recuerdos y buenas vivencias. ¿Por qué se movieron tanto? ¿Cuál era el trabajo de don Luis que los obligaba a moverse tanto por el país? Bueno, mi papá fue oficial de la Armada Nacional durante 32 años y estaba puntualmente, digamos que él era oficial de superficie, por decirlo así. Para explicarles, se encargaba de todo el tema de estar en embarcaciones. Entonces se movía muchísimo y vivimos en Leguízamo, desde Leguízamo hasta Leticia, en el Amazonas, Cartagena, Barranquilla, vivimos en Buenaventura, en Vallamálaga. Entonces, por el trabajo de mi papá nos movimos bastante, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de conocer muchos lugares divinos de mi país y, como te digo, de crecer en el Pacífico, que en esa época era un territorio como inhóspito, la gente no sabía mucho del Pacífico, era como un sitio que existía, pero por allá lejos. Uh-huh. Y me encanta que ahora se esté como descubriendo tanto el Pacífico, se le haga tanta como propaganda, por decirlo de alguna forma, a esta zona del país, porque sin duda alguna es una de las más ricas y maravillosas de nuestra geografía. Entonces, siempre que veo cosas del Pacífico, a mí me mueve el corazón porque fui muy feliz en ese lugar de nuestro país. Y cómo era trasladarse, pues me imagino que ya cuando usted comenzaba a hacer amiguitos, ¡pum!, que pa' Leticia. Ya cuando usted de pronto tenía novio, ¡pum!, que pa' Vallamálaga. ¿Cómo era no arraigarse a ningún lugar? Bueno, digamos que lo positivo, entre comillas, es que viajé mucho siendo muy pequeña. Entonces no tenía como todo este tipo de relaciones tan pasionales. No, era normal, era un movimiento que se debía hacer por mi papá. Ya cuando llegué a la preadolescencia, la adolescencia sí era más complicado, pero bueno, fue poco tiempo porque al poco tiempo de eso salimos de Málaga, llegamos aquí a Bogotá y ya después mis papás se siguieron moviendo, sobre todo Cartagena, después viajaron a Honduras, pero yo permanecí aquí en Bogotá ya porque por la universidad y por el trabajo, entonces digamos que no tuve gran movimiento. Pero siendo niña, pues súper divertido, para mí era lo máximo. La verdad, lo disfruté mucho y sobre todo el contacto con la naturaleza que tuve, yo creo que es una de las cosas que más agradezco, porque yo sí crecí frente a la playa, viendo animales exóticos, viendo serpientes al frente de mi casa, arañas, osos perezosos, ajá, que no es muy normal, pues no es normal cuando uno vive en ciudad, es casi imposible. Y lo pude experimentar y disfrutar y saborear cuando era niña, y esos recuerdos, no los cambio por nada. Hoy en mi banda sonora, Linda Palma. Canciones más bellas en la historia del rock inglés. Se llama Just Like Heaven. Son The Cure. Linda, ¿por qué? No, ¿qué tal esa canción tan divina? Yo amo esa canción. O sea, me pusiste un pedacito y la quiero escuchar toda. ¿Por qué? Ey, cuando descubrí a The Cure, ajá, la verdad, creo que mi vida cambió. Yo amo esa banda, me encanta. Y sí, esta canción puntualmente, pues creo que no hay que dar muchas explicaciones. Tú lo acabas de decir. Exacto. Me parece una canción preciosa, es hermosa, la letra. No, la verdad. Me trae muchos recuerdos bonitos, además me adelanté en el tiempo, pero eso es más como de universidad y sí, como en una época donde seguía uno siendo muy inocente, donde como que disfrutaba de descubrir muchas cosas, y esta canción la verdad es muy especial para mí, en mi corazón siempre la tengo como en el top 5 de mis canciones favoritas, porque me parece una canción divina. Además, tuve la oportunidad cuando vino The Cure de ir al concierto con mi hermano David, que es un gran conocedor de la música y gran músico también. Uh-huh. Y nos gozamos ese concierto, Andresito, tú no sabes. O sea, no, una cosa increíble. Cuando vi a la banda, yo decía, no lo puedo creer, lo están cantando en vivo. Además, fue una noche perfecta. O sea, era una noche perfecta para The Cure, porque hacía un frío impresionante, sí, empezó a llover. Uh-huh. Fue como todo así perfecto, como el escenario perfecto para disfrutarlos. Y la verdad, me llenó el corazón verlos en vivo y escucharlo a él, fue como... Sí, escuchar a ver a Robert Smith, que se parecía, uh-huh, como entre Miguel Mateos y una tía de uno que salía ahí al frente. Sí, es bastante extraño eso, pero además ver que una persona como él, que la gente no se imaginaría que tiene ese tipo de sentimientos, sí, escribe una canción tan bella y canta una canción tan bella, es la verdad súper bonito. Linda, ya a fincarse en Bogotá por temas de la universidad, ya, uh-huh, a usted le tocó ya quedarse acá, ya no se podía pegar a sus papás, y además ya usted estaba en una edad en la que necesitaba justo esa estabilidad para poder estudiar lo que quería. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, al comienzo fue raro, porque además todavía, pues yo siempre he sido muy consentida. Ser la mayor, además, pues mis papás siempre súper, muy sobreprotectores, ¿no? Muy, muy pendientes de todo. Y tener que separarme de ellos y de mis hermanos, que siempre hemos sido súper unidos, fue raro. Aprendí mucho de la vida, digamos que debí asumir muchas responsabilidades que yo no tenía antes. Hablo desde, les voy a decir, esto es algo muy íntimo, pero desde tender una cama. Yo hasta mis 18 años nunca creo que había tendido la cama. O sea, la atendía alguien en la casa o mi mamá. Ajá. Qué pena contarlo, pero es real. Y me tocó como empezar a vivir y aprender de la vida con eso, y me encantaba. O sea, fue como, wow, ya soy libre, debo hacer esto. Empecé a pagar cuentas porque me dejaron además después en un apartamento sola. Claro. Y entonces yo pagaba las cuentas, era como súper organizada con todo. Ya fui mucho más responsable y más consciente. del sueldo que ganaba, porque empecé a ganar un sueldo, mi sueldo en el primer canal donde trabajé, canal que además queremos muchísimo, claro, nosotros. Sí. Y era también raro, porque era como, listo, ya te ganas esto, pero entonces ahora tienes tú que ser responsable y entender cómo distribuir esa plata. Pero yo creo que fue, no, pues fue maravilloso, la verdad. Y además me demostré lo responsable que soy, porque yo creo que una niña, pues digamos, lo dejan a uno a los 18 así a la loca y cualquiera, mejor dicho, se dedica a otro tipo de cosas, pero no, fui muy responsable con todo. Y me gustó muchísimo también todo lo que, como lo que aprendí de mí, ¿no? Claro. Creo que hasta ese punto no era consciente de todo lo que era capaz de hacer. Linda, ¿dónde quedaba ese apartamento? Quedaba en Cedritos ese apartamento. Uy, le tocaba cruzar la ciudad para llegar a City. Literalmente, yo siempre me iba en el J70 o el J72 que paraba. J70, uno que paraba en el Museo del Oro, y el otro J72, si no estoy mal, que paraba en Las Aguas. Ajá. Pero bueno, ahí sí me tocaba bajar mucho. Y ese era mi recorrido. O si no, él siempre mencionó ese bus porque fue muy importante también en mi adolescencia o en ese momento de mi vida. El Germania 140, pero 147. Por supuesto. No, pero, y después tenemos que hacer una lista solo de las canciones que aprendí gracias al Germania 147. O sea, pero venga, todas las canciones del mundo gracias a ese bus. El Germania la dejaba usted en la 19 y le tocaba caminar de la 19 a la 13. Ajá, exacto. literalmente. Ay, pero la vida de centro, digamos que uno la tiene que vivir, y estando en la universidad era brutal vivirla. Yo recorrí el centro y me encantaba, me quedaba hasta súper tarde en esa época, bajaba a la Jiménez, tomaba el bus, iba a la Pajarera, me acuerdo, a comprarme como cadenitas y cositas. Fue muy chévere la época de universidad, la verdad. Hágame el favor, compadre, debe llegue esta ventana marroncita, toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende. Que yo las canto con el alma, para esa linda morenita, de la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Marroncita, a donde duerme mi adorada. Una canción sota, linda. Cierto. Qué temazo. Pero si has visto hasta ahora, no es por nada, pero tengo buen gusto, porque en cada género he elegido unas muy buenas canciones. Y esta canción de Diomedes, ay no, a mí me encanta. Fue complicado elegir una sola canción de Diomedes Díaz, uh-huh, porque por mi mamá, uh-huh, tengo muchísimas referencias de Diomedes. En mi vida siempre ha estado presente su música. Pero esta, no sé, como que entre todas las que vi, sonó esa y dije, ay, esta es la que quiero que pongan. Sí, tres canciones, me encanta. No sé si le han contado la historia del romance entre el señor Palma y la señorita Angulo. ¿Eso cómo nació? Eso nació, mi papá en ese momento estaba en la escuela naval, estudiando en la escuela naval de cadetes en Cartagena, y iba entrando a un bingo, a un sitio donde se jugaba bingo, creo que en Manga, en el barrio Manga, no estoy segura, y mi mamá siempre ha sido binguera, a ella le encanta jugar bingo, y le encantaba además, antes, cuando con mi abuelita Miña, que en paz descanse, y todas las hermanas se iban de parche, el plan era como, vamos a jugar bingo. Y mi papá llegó ahí y vio una mona divina, así la dejé, que una mona espectacular, de ojos verdes. Me acuerdo que él iba caminando y como que la tropezó. Y mi mamá siempre ha sido, o en esa época era más como brava, entonces lo miró como, ¡ay, cuidado, bla! Y mi papá, ¡anda, esa mona tan bonita, bla! Y listo, se llegó a la conversación. Y le dijo como, ¿me puedo sentar? ¿Te puedo acompañar en la mesa? Como coqueteando, mi mamá como, ¡ay, a ver, amigo, siéntate si quieres! Y empezaron a hablar y mira, cinco hijos. O sea, no hay mucho por decir, pero así empezó el amor de ellos. usted es la mayor, la que primero llegó al mundo de la unión de don Luis y doña Maura, pero ¿cómo así que usted fue la última en ubicarse en la vida? Pues bueno, yo creo que fue porque yo estudiaba, digamos que en la universidad estudiaba ciencia política y gobierno, y después llegó, por lo que hablaste al comienzo del concurso de belleza en el que estuve eso, llegó la oportunidad de entrar a medios, pero ese nunca había sido, digamos, mi propósito, ni mi sueño, ni lo tenía contemplado. Y lo descubrí sobre la marcha, que me gustaba, que era buena, que tenía habilidades, y así llegué a eso, pero pues después de mucho tiempo. Mis hermanos desde pequeñitos han tenido claro qué les gusta, qué quieren hacer, en qué son buenos, cuáles son sus habilidades, y ellos desde pequeñitos, listo, eso es lo que me gusta hacer a mí, pa, y se fueron ubicando. Yo sí fue como ahí, como que la vida me fue llevando, Dios me fue llevando, y yo, ah, bueno, listo, eso me gusta, y ahí me quedé. ¿Cómo es doña Maura? Ay, mi mamá es la cosa más divina que hay. Mi mamá es tierna, es muy, muy cariñosa, es generosa. Mi mamá, la verdad, no es porque sea mi mamá, pero mi mamá sí es como un ángel. Uh-huh. Yo la veo como un ángel. Es muy buena, yo la analizo, y es muy buena con los otros seres humanos en general. Como mamá es muy, como les digo, muy sobreprotectora, muy cariñosa, muy, muy pendiente de que sus hijos estemos bien. Es la verdad una mamá muy amorosa. ¿A quién le dio más duro dejarla en Bogotá ubicada? ¿A su papá o a su mamá? Yo creo que a mi mamá. ¿Sí? Yo creo que a mi mamá. Mi papá obviamente, pues bueno, lo que pasa es que él se ve más serio y la cosa, pero creo que lo entendía o era más racional con ese movimiento en la vida o con lo que se debía hacer. Pero mi mamá no, mi mamá es una mamá gallina. Mi mamá, yo creo que no quería que ninguno de sus hijos se apartara de ella, o no quisiera que ninguno en este momento se apartara de ella. Entonces, para mi mamá fue complicado. Esta se llama Tres Canciones, la canta Diomedes Díaz. Mi banda sonora esta mañana es con Linda Palma. Canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende. Este domingo a las 6 de la tarde en el Club de Lectura de Caracol Radio, El Brillo de las Balas, el retrato de un país sumido en la violencia, narrado por Norbey Echeverri Orozco. Son un montón de muertos, familiares, amigos, al punto de que Mart termina visitando psiquiatras, y el psiquiatra le recomienda que no vuelva a haber más muertos porque ya son suficientes. La edición en la actualidad en España, África y América Latina, Basilio Rodríguez Cañada. Hemos tenido el placer de publicar a una serie de autores afrocolombianos que representan esa literatura del África del Pacífico. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. ¿Sabes quién llegó aquí, bebé? Roberto Antonio, diferente. Yo solo quiero estar contigo y sentir que soy tu abrigo, que solo yo te hago suspirar. Sentir tu piel cerquita mío, vibrar de amor y que haga frío, acariciar hasta sudar. Come on. Ale, ale, ale, hola, que yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Yo quiero estar contigo. Toda la noche que no hayan testigos, decirte un par de cosas al oído y que te rindas el tiempo aprendido. Estar contigo, hacer de todo hasta de lo prohibido y que perdamos todos los estribos. Amaneciendo quiero más y más. Estar contigo. I just wanna be with you, baby. Estar contigo. Yo solo quiero estar contigo, llenar de amor nuestro castillo, de fuego intenso va a temblar. Ay, ay, ay, ay, ay, llevarte al mar es mi delirio, y amanecer en nuestro nido, y con locura terminar. Ale, ale, ale, hola, que yo quiero contigo, y tú quieres conmigo. Yo quiero estar contigo. Ale, ale, ale, hola, pegarnos suavecito, y bailamos sabrosito. Toda la noche que no hayan testigos, decirte un par de cosas al oído y que te rindas el tiempo aprendido. ahora somos más que amigos. Eres la mujer que enloquece mi cabeza, la que me cede todo y ser mi princesa. Estar contigo, que el mundo sepa, ahora somos más que amigos. Eres la mujer que enloquece mi cabeza, la que me cede todo y ser mi princesa. Estar contigo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, bebé! ¿Y tú sabes quién llegó aquí? ¡Roberto Antonio! ¡Ay, ay, ay! Estar contigo toda la noche, que no hayan testigos. Decirte un par de cosas al oído y que te rindas este amor prendido. Estar contigo, hacer de todo hasta de lo prohibido, y que perdamos todos los estribos. Amanecido quiero más y más. Diferente. Las grandes figuras del deporte las escuchas en el Bar Caracol. Yo, Monsieur Nairo, ¿cómo está? Estaba bien. Hay Nairo todavía para rato, como lo pueden ver, y del corazón también. Tengo el corazón como uno, un niño de 15. Tengo la motivación para seguir muchos años más. Profesor Miguel Ángel Russo. Deseo que a Millonarios siempre le vaya bien. Jugar Copa Libertadores es algo muy importante, y porque Millonarios es un grande. El Bar Caracol, lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Dubán Macías, único deportista de kitesurf que representará al Atlántico en la primera parada mundialista de este deporte, que se llevará a cabo del 2 al 6 de marzo en las playas de Salinas de Rey, municipio de Juan de Acosta, en el Atlántico, recibió una nueva cometa de última tecnología para implementar mejor sus estrategias y estrenarla en el campeonato mundial, de parte de la gobernadora Elsa Noguera del Atlántico. Dubán Macías. La verdad, nunca me esperaba sobre esto, y la verdad, súper contento, como te digo, con ganas de soltar las lágrimas, pero nada. La cometa mide 9 metros y, según profesionales, es de última tecnología para que pueda Dubán Macías, atleta del Atlántico, sacar lo mejor del viento y poder realizar sus mejores maniobras en el aire en el campeonato mundial de kitesurf que se avecina para nuestro país. Varios jugadores del cuadro de los Millonarios se desplazarán hoy a Río de Janeiro para afrontar compromiso de la Copa Libertadores de América el próximo martes, pero ante el Fluminense, serie que pierden los embajadores 2-1. El resto del grupo, o sea, la nómina base que jugará ante Jaguares por la octava fecha de la Liga Colombiana, afrontará el partido de hoy frente a Cortuluá por la novena fecha. Los jugadores viajeros son el arquero Juan Moreno, Andrés Felipe Román, Andrés Ginás, Omar Bertel, Larry Vázquez, Steven Vega, Macalister Silva, Erazo y Daniel Ruiz. De los titulares que afrontarán el compromiso frente a Cortuluá, se quedan el arquero Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, defensa central costarricense. Una vez concluye el partido, estarán viajando a Río de Janeiro el próximo lunes. Fin de semana para vivir las emociones del fútbol profesional colombiano en compañía de Caracol Radio. Disfruta este sábado 26 de febrero desde las 6 de la tarde Deportes Tolima Junior. Y desde las 8 de la noche Millonarios Cortuluá. Los goles, acciones y emociones de la Liga Colombiana las escuchas en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. De sol a sol te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña que alumbra mi existir. Desde el día que te vieron mis amigos, comenzaron a decir, ¿por qué no me la presentas? Otro de esos momentos brillantes de la música venezolana, Salserín con mucho swing de sol a sol. Linda Palma con nosotros, Linda. Este sí es un clasicazo de su adolescencia. Pero totalmente, los amo y todavía la escucho y hago el bailecito y me acuerdo cuando tenía... No, lo máximo, Andresito. Tenía ese CD, me acuerdo. Mi papá, de hecho, me lo fue a comprar. Yo les explico, Málaga, vaya Málaga, como su nombre lo dice, es una bahía. Y es un parque nacional natural. Sí, ya lo declaró un parque nacional natural y me parece fantástico porque, como les dije al comienzo, es un lugar hermoso. Y esa zona, ese lugar queda más o menos a una hora por mar de Buenaventura. Ahora, si nos vamos unos años atrás, varios años atrás, sí, cuando yo vivía allá, pues era complicado, solo había una embarcación que salía cada determinada, no recuerdo, como los sábados, de Málaga a Buenaventura. Entonces la gente se inscribía, decían listo, Andrés López, Linda Palma, Pepito Pérez, bla, hacían una lista y esa era la lista que salía en la embarcación a Buenaventura, iban a hacer las compras que tenían que hacer, porque pues en Málaga no había tampoco de todo lo que uno necesitaba. La gente iba a Buenaventura, hacía todo y por la tarde se devolvía a ese mismo grupo. En uno de esos viajes mi papá fue y me compró el... ¡Ay no, el CD de Salserín! Para mí era lo máximo. Cuando llegó el CD de Salserín yo era como, ¡oh my God, me muero! Me sentía la niña más cool de todo el mundo. Y recuerdo que después cuando llegué a Bogotá se lo regalé con todo el amor a una gran amiga mía de adolescencia y de la vida que se llama Natalia Peláez. Yo a Nati se lo regalé, pero tenía que ser mucho amor, no joda, porque regalar ese CD que para mí era como una cosa tan especial, se lo regalé a Nati, que también era gran seguidora de Salserín. Ay, no, qué maravilla de historia. Además, usted toda gomela, la niña de gomela de Bahía Málaga con su reproductor de CD y con su CD original de Salserín. No, exacto, en esa época, no vamos a decir cuándo fue, pero en esa época tener un CD original no era cualquier vaina. O sea, era una cosa espectacular y sí, me sentía muy bien y lo escuchaba una tras otra, me la sé, me sé todo ese CD, exacto cada canción y me encanta. ¿Cómo llegó usted al certamen de Señorita Bogotá y cómo era eso? ¿Por localidades? ¿A quién representó? ¿A Cedritos? No, cuando yo estuve no era por localidades. Era simplemente, digamos que las niñas iban, se inscribían, hubo como un gran casting, por decirlo así, o una gran presentación a los directivos del canal que hacía el concurso. El evento se llamaba Bogotá Real, ¿se acuerda? Sí, no, pero en el mío ya fue Señorita Bogotá. Ah, ok. Sí, en el mío ya fue Señorita Bogotá. No, Andresito, el mío fue más adelante. El mío fue más adelante. Y me acuerdo, bueno, en ese momento no estaba interesada en nada de eso. Yo estaba, ya estaba en la universidad. Y caminando por el 80 y pico, estaba haciendo como una vuelta con mi mamá. Siempre me ha encantado andar con mis papás. Ha sido una bendición. Y estaba con mi mamá haciendo unas diligencias. Y un señor nos paró en la mitad de la calle, imagínate tú, en el 82, llena de gente, bla, y el señor, me acuerdo que era altísimo, y me paró en la mitad de la calle, oye. Obviamente mi mamá me dijo como, nena, no voltees, cuidado, bla. Y seguimos caminando, y el señor se nos vino corriendo, y se puso delante de nosotros y nos dijo como, no pasa nada, no se preocupen, nos entregó la tarjetica, miren, yo soy Pepito Pérez, bla, bla, bla. Se presentó y nos dijo que tenía una agencia de casting para hacer cosas en televisión, comerciales y más, y demás. Y después de un tiempo, bueno, digamos que mis papás llamaron, se cercioraron que todo fuera como verídico, que todo estuviera bien. Sí. Empecé como a hacer algunas cosas con él, pero curiosamente en ningún casting quedé, porque era muy tímida, que la gente no me cree, pero yo era muy tímida. Y después de un tiempo, ese mismo señor me dijo como, Linda, te tengo una propuesta que no vas a poder rechazar, bla, bla, bla. Y me dijo, listo, están abiertas las convocatorias para Señorita Bogotá. Y cuando me dijo eso, yo como, ¿qué? No, qué, o sea, qué oso, un reinado, nada que ver, un reinado, me parece de quinta, fatal, no quiero. Y de todas las formas dije, no. Ajá. Y bueno, después de tanta insistencia, el señor convenció a mis papás, sobre todo a mi papá. Y cuando yo vi que mi papá me dio el aval y me dijo además como, aproveche la oportunidad, o sea, solo pasa una vez en la vida. Y puede aprender muchas cosas y le puede traer cosas buenas a su vida, bla. Yo dije, bueno, si mi papá, que es militar, que es llanero, que es como bravo, bla, aceptó un reinado, porque yo voy a decir que no. Y me metí, pero la verdad no tenía mayores aspiraciones, Andresito. Yo sabía que no iba a quedar de nada, o yo creía que no iba a quedar de nada. Y mira, después de eso, aunque no quedé de reina, pues me abrió las puertas a todo esto tan maravilloso que es la televisión. Y ya voy a cumplir 15 años en televisión, no lo puedo creer. Increíble, eso fue 2006. Yo participé en 2006, sí. Uy, Dios mío, hace tiempito ya, Linda, igual. Hace tiempito, claro, hace tiempito. Linda Palma, en mi banda sonora. ¿A qué te quiero, cariño? ¿A qué te dejas querer? Eso lo dicen tus ojos, lo dicen los míos también. Tus ojitos son la troja, los míos el bejuco de parcha que allá se quieren tejer. Tus ojos son de llanera y los míos son de llanero que anda buscando mujer. ¿A qué beso tu boquita? ¿A qué es dulcita como mango madurito? ¿A qué te sabe a sabana, a madroña y manilito? Ábreme el pecho, mi amor, si necesitas guardar tu amor poquito a poquito. En mi pecho encontrarás amor para que tu amor no se sienta tan solito. La bellísima letra de Walter Silva para algo que se llama A que te dejas querer. Esto nos lleva a Los Llanos, que es el origen de Don Luis, ¿o no? Así es, al Casanare colombiano espectacular. Me encanta Walter Silva, yo siempre lo digo, se lo digo a él por redes sociales, lo he confesado en muchas entrevistas. Amo la música llanera además, porque tuve mucha influencia también cuando era pequeña de mi papá y de toda mi familia llanera. Y esta canción puntualmente me lleva a un viaje que hicimos a Casanare, pudo ser año 2008, y fuimos a redescubrir de alguna forma, porque no conocíamos ni mis hermanos ni yo, dónde había nacido mi papá, dónde había crecido, cómo era como todos estos paisajes de los que él nos hablaba. ¡Ay! No, y cuando fuimos allá fue divino, o sea, fuimos a Trinidad, Casanare, fuimos a Paz de Ariporo, fuimos a tantos lugares, fuimos a la casa original donde creció mi papá, donde crecieron mis tíos, y fue divino, fue la verdad, a San Luis de Palenque, Casanare. Ajá. Que siempre estaban las historias que contaba mi papá, el río Pauto, él nos hablaba mucho, pero pues como que no podíamos tener un paisaje claro. Yo creo que cada quien se imaginaba diferentes cosas, pero ya tener un paisaje ahí como tangible, ¡ay!, fue divino. Y recuerdo mucho esa canción porque sonaba todo el tiempo durante el viaje, que fue un trayecto larguísimo desde Bogotá. Entonces, esa canción, tanto para mí como para mi familia, es súper especial. Lindísimo, además, descubrir una raíz que uno sabe que es de uno, pero que uno no conoce. Sí, divino. Además, porque mi papá, la historia de mi papá, pues él salió joven de Los Llanos, digamos que también en la preadolescencia, pero pues tiene todos los cuentos que tú quieras, que tú te imagines. Él estuvo además en un seminario, pero ni siquiera para ser cura, sino que como eran tan pequeñitos y eran tantos, mi abuelita los mandó a todos los hermanitos seguiditos y se fueron al seminario. Entonces mi papá nos hablaba de un seminario en Tame, Arauca, y ni idea. Uno decía Tame, Arauca, pues yo ni idea. Y cuando fuimos allá y todavía existe el seminario, fue súper bonito. Y nos decían, no, mire, este fue el camino que yo recorrí, pero en esa época era un camino destapado. Nos fuimos X días caminando porque no había cómo llegar fácil. Todas sus historias por los paisajes tan divinos del llano, y la verdad fue un viaje precioso que recuerdo con mucho amor. ¿Su papá sigue jugando tenis todos los días? Sigue jugando tenis todos los días. ¿Todavía, Linda? Todos los días, gracias a Dios. Yo pensé que eso era un mito urbano, pero es en serio, Don Luis Palma todos los días juega tenis. Todos los días juega tenis. Es más, ahorita me llamó y me dijo, no, me llamó todo agitado, yo, papi, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que estaba jugando con un man que está en los 20, y yo, papi, ¿tú por qué juegas con un tipo tan joven? No, me puse a correr, pero yo le gané, yo, ay, papi, bueno, pero a él le encanta, y eso es lo que lo mantiene así como lleno de vigor, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios. Hace un ratico le pregunté por su mamá, ¿cómo es su papá? Mi papá como buen ex militar y como buen llanero es muy disciplinado, es un hombre de carácter, es una persona que, bueno, dice las cosas de frente. Digamos que no decora tanto para que agrade o no agrade, sino que él va diciendo las cosas de frente, como dicen, sin pelos en la lengua. Si tú lo ves desde afuera, se puede ver como una persona muy ruda o muy, no sé cómo decirlo, sí, me han dicho muchas veces que se está bravo, que se está... No, él es así. Pero no, es muy serio, es muy serio. Sí, es verdad que es muy serio, pero como papá es muy cariñoso, es el más amoroso... sí es muy disciplinado y ha tratado de inculcarnos eso desde siempre, Y para mí me parece, la verdad, mi papá, muy buen papá, ha sido muy buen papá con nosotros, siempre nos ha dado como libertad y nos ha permitido hacer lo que queremos hacer, pero obviamente poniendo unos límites, exigiendo unos resultados, y yo creo que eso es lo que se necesita, ¿no? Disciplina para todo lo que uno quiera conseguir en esta vida. Ha pasado mucho tiempo aquí en Progreso, y es que no comprendo la razón de tu silencio. Ha pasado mucho tiempo aquí en Progreso, y es que yo no comprendo la razón de tu silencio. He pensado mucho y en la noche te presiento, te fuiste muy lejos y te olvidaste de mis besos. He pensado mucho y en la noche te presiento, te fuiste muy lejos y te olvidaste de mis besos. No sé muy bien cuándo vendrán las cosas buenas, que hoy son malas noticias, llegan de la capital. Y otra vez se escuchan todas las canciones viejas, te recuerdo mucho cuando las vuelvo a cantar. Y otra vez se escuchan todas las canciones viejas, te recuerdo mucho cuando las vuelvo a cantar. Que diera por mirarte otra vez, que diera por volverte a mirar. Que diera por mirarte otra vez, que diera por volverte a mirar. Carlos Vives hace Que Diera Hoy. Linda Palma comparte detalles de su vida con canciones. ¿Y esta por qué es tan especial y tan significativa, Linda? Uy, esta canción... no puedo hablar. Digamos que la única tía que yo he perdido hasta ahora es mi tía Leonor Catalina, que era gran seguidora de Carlos Vives. Esta canción nos encantaba con ella, porque además, digamos que cuando se lanzó esta canción, falleció, en ese mismo año falleció el esposo de ella, y fue como un evento súper traumático para toda la familia. Y unos años, pues muchos años después, casi 20 años después, falleció mi tía, entonces como que, ligo todo y la recuerdo a ella y la tengo presente. Era cariñosa, era también frentera, divertida. Ay, amorosa. Entonces sí, yo recuerdo mucho a mi tía Leito con esta canción y con muchas de Carlos Vives. Uf, Carlos Vives suena y para mí es mi tía Leo. Claro. Sí. Usted por su trabajo pues ha tenido la posibilidad del acceso y tal. No sé si de pronto con esa tía tan querida tuvo la posibilidad de decirle: tía, tómate la foto con Carlos o algo así. No pude, Andresito. Imagínate cuando yo estaba en reality. Ya Carlos había salido esa temporada, no estaba conmigo y no tuve la oportunidad de presentárselo a mi tía Leo. Pero sé que habrá sido la más feliz, Leito. Habrá sido la más feliz. Y era la más orgullosa. O sea, cuando yo empecé a trabajar en reality y conocí a todas estas superestrellas, ella era la más orgullosa y la más feliz también. Sí. Le quiero hacer la misma pregunta con su familia, con sus papás, verla usted ya en televisión. Yo recuerdo que lo primero que usted hizo fue ser corresponsal de golf, porque City TV es el canal del golf en Colombia, ¿se acuerda? Uh-huh. Pero total, por favor. No, por favor. ¿Qué le decían en casa ya cuando la veían aparecer en televisión que no estaba presupuestado en su vida? Mira que en mi casa obviamente se ponen felices, les emociona, pero me encanta que nunca se han dejado como sorprender ni deslumbrar con eso. La verdad, ellos lo ven como un trabajo normal, por decirlo así, como un trabajo cualquier, un trabajo más en el mundo. Uh-huh. De hecho, mis papás siempre me hablaron y me han hablado como de la importancia de mantener los pies en la tierra. Y sabemos de qué hablamos, ¿no? Cuando uno está en televisión y cuando uno se hace, digamos que figura pública, es muy fácil que se te vayan subiendo los humos, pero no. En mi caso siempre ha sido como: hey, amiga, cuidado. Primero que todo, eres Linda Palma, hija de Alfredo y de Maura Mercedes. Entonces, que no se te suban los humos, tus hermanos siguen siendo tus hermanos, no te creas aquí más que nadie, ¿verdad? Y yo creo que siempre lo he tenido presente, o sea, como que para mí ha sido simplemente un paso normal en mi vida, en mi carrera laboral, lo que sea. Obviamente mis tías en Cartagena se emocionan y me sacan por todo lado y la foto con Lindita y bla, pero en esencia sigo siendo la misma, sigo durmiendo en la cama de mis primos cuando voy y los visito, sigo desayunando lo mismo, no es que... La gente: ay, no, ella come diferente. No, como lo mismo, o sea, sigo teniendo la misma vida. No, nunca me he creído el cuento de: ay, no, entonces soy famoso y me tengo que comportar diferente. No, la verdad no. Y como te digo, eso lo valoro mucho en mi familia, porque seguramente si se lo hubieran creído ellos, sería la historia que, digamos que mi historia será completamente diferente, pero no. Son muy respetuosos de lo que hago, mi papá es muy exigente, me llama cuando no le gusta algo, cuando tengo una moletilla, cuando cualquier cosa, él como que me corrige, pero no se han dejado como llevar por eso de la hija famosa, no. Óyeme, Daniel. Y Linda. ¿Linda? ¿Linda? Sí, yo no sé de ella. Se fue. No me ha escrito. Y sabrá Dios. Y sabrá Dios. Yo no he visto a Linda. Parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor cifré. No le he escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco frenesí. Menos el domingo. El jefe, Daniel Santos, pregunta por Linda. Y se pregunta, ¿y Linda? Oh, virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí. Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora palitos en el aire. Uy, no puedo. Tranqui. Uf, esta canción es hermosa para mí porque siempre me la cantaba mi abuelita Miña. Mi abuelita Miña, mamá de mi mamá. La disfruté hasta el último momento de su vida. Se fue el año pasado. Wow. Faltando, imagínate, a 3 días de mi cumpleaños. O sea, Miñita, ¿por qué me hiciste eso? ¿Final de enero? Sí, 29 de enero. Ay, no, Linda. Y para mí fue, uy, no, o sea, no, todavía no logro superarlo. Porque Miña, para mí Miña sí era, creo que la persona más buena que conocí en mi vida, no es porque sea mi abuelita, pero era de otro nivel. Ella sí era un verdadero ángel en el mundo, no emitía juicio de absolutamente nada, ella le encontraba lo positivo a todos los seres humanos. Ajá. Independientemente del que fuera, siempre había como, ay no, pero tenemos que encontrar el porqué, siempre buscaba como el lado positivo de eso. Era muy cariñosa. Y siempre me encantaba esta canción, siempre. Ay, divina. Me gozó hasta el último día de su vida. Divina. Ella me veía en televisión, era la más orgullosa, opinaba de mis looks, opinaba del peinado. Me encanta eso, mírala, su nuevo comercial, quiero la revista, quiero esto. Y bueno, le di esa felicidad, porque además era barranquillera, coqueta hasta el final. Le encantaban los colores, le encantaba que uno como mujer fuera muy femenina. Y entonces ella, al verme así en televisión como tan puestecita, tan arreglada siempre, la verdad se sentía muy orgullosa. Y Miñi me hace falta y me hará falta siempre. Y esta canción, bueno, queda como un recuerdo para las dos. ¿Y le gustó ese muchacho con el que usted le llegó algún día diciéndole, Miña, mi novio Diego? Oye, le encantó de una, ¡Dieguito! Y lo trató con un amor. ¡Ay, Dieguito! Lo primero que le dijo fue, ¡Dieguito, qué buen mozo eres! Ok, buen mozo. ¡Ay, Dieguito, es un niño tan decente! ¡Ay, Dieguito! Y le preguntaba por absolutamente todo. Estaba muy pendiente de él. Siempre me dijo que tenía una sonrisa divina. Entonces nada, ella era la más coqueta y las fotos de ella con Dieguito, conmigo, a mí ya nunca le gustaron las fotos, la verdad. Ajá. Entonces, con uno salía siempre brava, como mal geniada, como mirando para otro lado, distraída. Con Diego, las fotos son abrazándolo, espichándolo, yo, pero miña, ¿por qué, miña? Entonces, no, hicieron una, la verdad, una relación súper bonita con Dieguito. Para miña, donde quiera que se encuentre, aquí está su nieta, Linda Palma, la canta Daniel Santos y menos Linda. Este sábado en mi banda sonora, el periodista Ricardo Galán. Estaban transmitiendo una cumbre presidencial. Yo vi a Daladier Osorio transmitiendo con una grabadora y el Transmóvil que decía Caracol. Cuando yo vi a ese señor y oí a ese señor, dije, no, yo quiero hacer eso. El héroe del pan en Estados Unidos es colombiano. Te presentamos la historia de Manolo Betancourt. El Medellín de ayer es un proyecto que busca preservar la memoria visual de la capital antioqueña. Y toda la información del Festival de Música de Ibagué. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Pasó por aquí, la vi llegar madrugada, vino en un carro sin luz, se despidió en la ventana. Yo solamente no quería verla, daría el alma solo por tenerla, su cuerpo ardiente en mis noches en vela, quema mi mente y mi piel enerva. Pasó y me miró como quien mira una piedra. No sé siquiera si vio en mis ojos mi tragedia. Ella es culpable con sus amoríos, de mi locura, de mis desvaríos. Ella es la única en tener mi vida entre sus manos como una herida. Podré perdonarla, ella pasó por aquí, como quisiera olvidarla. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 2:00 a.m. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Última hora, Caracol Radio. 2:01 a.m. y en la capital de Ucrania, Kiev, ya son 9:00 a.m. y hace unos cuantos minutos precisamente, el presidente Zelensky posteó en su cuenta de Twitter un video en el cual demuestra que aún se encuentra sano y salvo tras una noche de intensos bombardeos en la capital. Escuchémoslo. В том, что это наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! El presidente lo que dijo aquí es: estoy aquí, defenderemos nuestro estado porque nuestras armas son nuestra verdad y nuestra verdad es...